abrí la puerta del mal. Yo fui culpable. Tu dominio fue fatal. Y ahora estoy cambiando. A veces quisiera ser Dios. Situación de gran niño. No sé si puedo seguir fingiendo valor. Vidas de santas como ejemplo de dolor. Cumbres borrascosas, vientos que vienen y van. Buscan su muerte.